atrevido galán, soñando que majera una noche fatal, con la traidora que te hacía pasar, cuando el marido se iba a trabajar, que casi te mataron, atrevido galán, soñando que majera tenía que pasar, y te agarraron, y te pegaron, te humillaron. Camajera, una noche fatal, con la traidora quien te hacía pasar, cuando el marido se iba a trabajar, que casi te mataron, atrevido galán.